de una gran amiga, también de este programa y de esta radio, nuestra amiga Águila Amor, ella nacida por aquí, por nuestra tierra, por Alcalá, residiendo ahora ahí en Galicia y que comparte con nosotros este poema, poema precioso. No tiene título, pero bueno, le pondré Suavemente. Suavemente me deslizo en tus pensamientos, me deslizo en tus emociones y te recorro diciendo que me tienes y que te tengo. Aun sabiendo que quizás no sea una promesa eterna, hoy digo puedo, mañana no lo sé. Te preguntas cómo retenerme, pero ya nada sabes, porque todo lo intentas. Y mientras más lo intentas, más me alejo. Lo supe, cuando lo descubrí en mí, cuando traté de retenerte y te alejaste. Aprendo lento, pero aprendo. Con sangre aprendo. Con dolor aprendo. Pero luego disfruto de lo aprendido. Hoy estoy amando, mañana quizás olvidando. Haz algo, descubre algo. Busca el modo de que mi visión solo vaya hacia ti. Te reto a ello. Te desafío. Te provoco. Logra que te nombre ante todos, que te nombre. Corre el riesgo, pega el salto. Sé que hoy soy solo un vacío que solo anhela llenarse. Si me alcanzas llena, no podrás entrar. Observa mis ciclos, observa mis flujos. Mientras te decides, me deslizo suavemente. Y quizás ya no sea en tu mente.